Gimnasia Verbal. There will be. Now, Annie, put you to the test. Okay. How do we say hay uno? There is one. There is one. Very good. How do we say hay dos? There are two. There are two. How do we say había uno? There was one. There was one. Y había dos. There were two. There were two. Ahora, en futuro, habrá uno. There will be one. There will be one. Y habrá dos. There will be two. There will be two. Muy bien. Has acertado. No cambia en futuro, ¿ok? Ok. There will be one, there will be two. Da igual si estamos hablando en singular o plural. Mm-hmm. Vale, vamos a machacarlo un poquito para ganar aún más agilidad con esta estructura. ¿Habrá mucha gente allí? There will be a lot of people there. Good. ¿Habrá bebida? There will be drinks. Good. Or there will be drinks available. ¿Habrá una orquesta tocando? There will be an orchestra playing. Okay, in English we say orchestra. Orchestra. Orchestra. Hay una R ahí. There will be an orchestra playing. ¿Habrá gente bailando? There will be people dancing. ¿Habrá mucho ruido? There will be lots of noise. Good. ¿Habrá alguien cantando? There will be somebody singing. Good. Creo que habrá una fiesta el viernes. I think there will be a party on Friday. Good. Let's look at some examples now in the negative. En vez de there will be, decimos there won't be. No habrá nadie en el funeral. There won't be anybody at the funeral. ¿Cómo pronunciamos funeral en inglés? Funeral. Funeral. Okay, no habrá suficiente tiempo para hacerlo todo. There won't be enough time to do everything. There won't be enough time to do everything. Very good. No habrá suficientes sillas para todo el mundo. There won't be enough chairs for everybody. Very good. Cambiamos. No quedará mucho dinero a final de mes. There won't be much money left by the end of the month. No habrá muchos empleados en la reunión. There won't be many employees at the meeting. No habrá suficiente comida para todo el mundo. There won't be enough food for everyone. Let's look at some examples now in the interrogative. Annie, how do we say él será? He will be. He will be. And to form the question, él será. Will he be? Will he be. Will Invertimos he simplemente be? El sujeto y el auxiliar will. Mm-hmm. He will becomes will he. Pues lo mismo ocurre con there will be. Mm-hmm. There will be. Habrá. Habrá. Preguntando sería will there be? Will there be. Invertimos simplemente will y there. Okay. Okay. There will se convierte en will there. Es tan sencillo como eso. Mm-hmm. ¿Habrá vino en la fiesta? Will there be any wine at the party? Very good. ¿Habrá tráfico a esa hora? Will there be any traffic at that time? Good. ¿Habrá subvenciones? Will there be any subsides? Subsides no. Se dice subsidies. Subsidies. Okay, it's a strange word. Subsidies. Subvenciones. And not subventions. We say subsidies. Subsidies. Okay. ¿Habrá suficiente tiempo? Will there be enough time? ¿Habrá suficientes sillas? Will there be enough chairs? Good. Como decíamos, subvenciones. Subsides. Subsidies. Subsidies. Acabo de encontrar una lámpara aquí en el estudio. Muy bien.